Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en la Irola Irratia en el 107.5. Hoy vamos a tener un programa en el que la protagonista casi indiscutible va a ser Jenny Dont, que viene con los Spurs, las espuelas, este fin de semana. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de alguno de los proyectos en los que ha estado. Y alguna otra cosa más, pero vamos a empezar con los belgas, los Seed Sniffers, que en la anterior temporada pues estábamos escuchando su discografía pues casi no cronológicamente, y nos habíamos quedado en el tercer LP, así que vamos con él. Empieza así, con este, el LP se llamaba Shakedown y empezaba con este Bushy Soon. Seed Sniffers con su LP Shakedown, que no es el tercero en realidad, es el cuarto. Nos hemos saltado el Born Band, de este grupo que, como os digo, bueno, belga, y que la verdad es que, pues bueno, era una especie de Sudel Gold Culture on the Skits, pero europeos, por decirlo de alguna manera. Con ese rollo, pues a veces un poco de Bob Dylan, un poco de rhythm and blues, algo de rockabilly, algo de country, vamos, todos los ingredientes habituales. Y nada, como os digo, pues eso, era este cuarteto, sacaba este Shakedown, que seguía manteniendo pues un gran nivel, desde luego. No le sobra ninguna canción, y es de esos discos en los que se agradece, porque hay veces que es difícil encontrar un tema que poner, y en este caso lo difícil que casi es escoger un tema que entre tantos buenos. Vamos a quedarnos, por ejemplo, también con este I Had It With That, y ya os digo, son los Seed Sniffers. I hit it with that. You got the little girls laughing and the big gals. Este cuarteto con Walter Brose al frente, como cantante y guitarrista. Luego estaba el saxofón Roel Jacobs, bajista, contrabajista Luke Howen y Pete DeHover a la batería. Nos quedamos con un último tema, que también es este gran Big Boat. The river, upstream, so where I'm going, ain't nothing gonna change the water, ain't nothing gonna turn the flow. I've been rowing against the water, I've been rowing against the flow. I'm tired of always working just to take me where I wanna go. Big boat up the river. Upstream is all where I'm going. Ain't nothing gonna change the water. Ain't nothing gonna turn the flow. When I docked at your harbor, I thought I found myself a home. I thought that I was through with the searching. I didn't then, but now I know. Big boat up the river. Upstream is all where I'm going. City Sniffers, que como banda más o menos están separados, por lo menos en cuanto a nuevas referencias o discos, pero deben de reunirse cada cierto tiempo también para seguir tocando, sobre todo por Bélgica y alrededores. Los City Sniffers, seguimos ahora con un supergrupo que se ha formado hace unos cuantos años ya, antes del 2020 debían de estar tocando juntos, pero tampoco en su caso tampoco se han dedicado a grabar, sino más bien a, pues bueno, a juntarse y tocar. Y tiene sobre todo, pues bueno, al frente a dos leyendas un poco del underground, del blues y del rockabilly londinense, que son Little Victor, un guitarrista, armonicista y cantante que pues aquí también le hemos puesto en más de una ocasión, y el guitarra y bueno cantante Rob Gaselbrook, que entre otras bandas pues bueno estuvo formando parte de los Playboys, los House Rockers, con precisamente el batería de este proyecto, Nick Simon. Y lo curioso es que bueno también colaboró en su momento con la leyenda del rockabilly Ronnie Dawson, pero lo curiosísimo es que por lo visto tampoco es lo comprobado exactamente, pero se supone que estuvo tocando en los Meteors la batería, pero antes de que se llegaran incluso a poner el nombre de los Meteors, lo cual no deja de ser curioso. O sea, estamos hablando de hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y la cuarta pata de este proyecto sería Orlando Shearer, que toca el contrabajo y que también, pues bueno, es un músico que lleva sus añitos en esto de, pues bueno, de tocar. The Mighty Lofi Kings se llaman, y como os digo, no tiene grabaciones de estudio, pero sí tienen varias de esas sesiones que suele hacer Bob Fix en diferentes festivales. Este concretamente es en el Rhythm Riot Festival de Camber Sands, y donde interpretan un tema que es este que vamos a escuchar, el I Can't. Son los Mighty Lofi Kings. Well, I can't find my guitar, can't find my key, can't find anything. Why? I can't find my home. Una grabación que, por cierto, es del 2022, pero que pues bueno, la han editado, la han publicado recientemente en este 2024. Y bueno, supuestamente pues siguen haciendo conciertos, me imagino. Y a ver si algún día pues graban algo y lo editan también. En este grupo que, como os digo, pues eso, está Little Victor con ese... no es el que canta, en este caso el cantante es Rolf Gasselbrück, pero ciertamente tiene ese estilo, pues bueno, que tiene Little Victor también. Quizás Rolf Gasselbrück suele tener un rollo más rockabilly y bueno, sin más. Ahí estaban los Mighty Lofi Kings y ahora sí nos metemos con Jenny Dont y los Spurs, las espuelas, que tiene nuevo disco y van a estar tocando en varios sitios, pero concretamente van a estar aquí en Bilbo y más concretamente todavía en La Nube de Santutxu. Vamos a empezar escuchándoles en un instrumental de este nuevo trabajo que se llama Scythe Winter. Connors, o bueno, más conocida en el mundo musical como Jenny Dont, que ella nació en Nuevo México, pero parece ser que desde muy joven viajó a Washington, al estado de Washington, y bueno, y más tarde concretamente también un poco más abajo al estado de Oregón, que es donde, bueno, en Portland concretamente, que es donde ha montado pues sus varios proyectos musicales. Parece ser que al principio estuvo en una banda llamada Ladies of the Night, en la que debía de tocar el teclado, pero luego, bueno, ya montó Dont, un proyecto tirando hacia punk, pero bueno, no sé, con un rollo que la verdad a mí personalmente no me mola demasiado, aunque sí que es cierto que contaba, sobre todo pues en la última formación, con gente como pues Eric Olsen, el guitarrista de, bueno, uno de los muchos guitarristas que han pasado por Poison Idea, y de hecho el batería Sam Henry también fue pues en determinados momentos miembro, bueno, colaborador en realidad de Poison Idea. Concretamente es curioso porque en el Wimmer's Pearl aparece tocando por los teclados que aparecen en el disco. Y luego también estaría, por supuesto, Kelly Halliburton, otra leyenda de Portland, que ha estado en mil bandas, de las cuales, pues bueno, hablaremos un poco a lo largo del programa, y que bueno, pues eso, estaba en esa última, digamos, formación de Don't, de ese proyecto, hasta que giraron, pues, bueno, no diría que 180 grados, pero sí que un cambio de rumbo bastante considerable, porque se han, pues bueno, embarcado en este Jenny Don't and the Spurs, que es un proyecto, pues, orientado al country and western, por resumirlo, con un toque de punk a veces, pero vamos, nada que ver con lo anterior, y la verdad es que con mucho más acierto, me parece a mí. Ya os digo que tienen un nuevo disco, ya hace el LP número 4, que se llama Broken Hearted Blue, y vamos a escuchar uno de los singles. Esto es You Are What I Need, Jenny Don't y los Spurs. I'm not afraid to die. Jenny Don and the Spurs, que como os comentaba al principio, van a estar tocando concretamente el sábado 16 de este noviembre en La Nube, en esa, en ese bar de Santucho. Un grupo que, bueno, ya os digo que este es su cuarto LP, y la verdad es que, pues, comparándolo con sus primeros trabajos hace unos 10 años aproximadamente, pues han ido creciendo sin lugar a dudas. Supongo que también debido, entre otras cosas, a que parece ser que no deben de parar de girar, y eso, pues bueno, siempre ayuda. Y aparte también, yo creo que en este nuevo trabajo, con la producción de Colin Hegna, que parece ser que es un músico que, entre otros grupos, pues también de Portland precisamente, ha estado, montó Federal, una banda de allí, y también ha formado parte de los Brian Johnston Massacre, tocando el bajo desde hace unos cuantos años, y es el que se encarga de producirlos. Y ya os digo que, pues, seguramente es su trabajo más redondo hasta la fecha. Anteriormente, vamos a escuchar, por ejemplo, el LP anterior, una especie de mini LP en 12 pulgadas llamado Lovesick Crawl, en el que, por cierto, incluían una versión del mítico Whistle Bait de los Calling Kids, aunque quizás no salían, comparada con la original, sale un poco desfavorecida. Pero bueno, el que tenían un tema que es el Lovesick Crawl, que parece ser, me da la impresión de que es uno de esos temas que han recuperado, que suelen tocar actualmente en directo, y que es de esos en los que aceleran un poco. Lovesick Crawl. I saw you walk to school today, told you that I loved you anyway. What you did next made me take a look, so turn around, tell me you love me no more. I can't keep, no, I can't keep living this way. I want your love and I want it all. You got me doing the love sick crawl. Come on over, let's scream and shout. Whatever you want, we'll fall it out. I can't keep, no, I can't keep living this way. No, I can't keep living my life this way. I want your love, come on, just stay. Let's go back how it used to be before you were so mean. Hey, y ciertamente con, pues, incluso en los temas más lentos, yo creo que el bajista Kelly Halliburton, es que suele ir a toda pastilla, que es, junto con Jenny, pues los que forman el núcleo del grupo. Y de hecho, pues, aparte de llevar juntos desde hace 15 años o más, parece ser que se han casado hace un par de años. Y como os digo, bueno, Kelly Halliburton, aparte del bajo, también, bueno, ha tocado la batería en muchas bandas. La verdad es que el nombre de bandas es, un montón. Concretamente, pues eso, en la zona de Portland, concretamente también, por ejemplo, junto con otra de las bandas míticas de la escena garaje y punk de allí, que como eran los Dead Moon. Es más, con los dos miembros, con la batería y el guitarra, el Fred Cole de los Dead Moon formó, pues, un proyecto que se llamaban los Piercy Arrows. Aparte también ha estado en, pues ya os digo, un montón de grupos de hardcore, de punk, De Poison Idea no sé si llegaría a tocar en algún momento, no creo. Pero bueno, curiosamente también formó parte de una banda que igual tampoco está cerrada, y si pasan, no sé si en esta ocasión van a pasar por Mallorca, pero no sé si de vez en cuando seguirán también tocando, porque de hecho incluso aquí en Euskal Herria me parece que tiene algunos contactos con gente de aquí. Pero bueno, la cuestión está en que hizo un proyecto con una peña de Mallorca, que bueno, concretamente pues con miembros de Bad Taste, una banda también de estas legendarias del skate hardcore de Mallorca. Y bueno, es una banda que se llama Holocausto Pomada. Ya con ese nombre y con bueno la pinta del único disco que sacaron, porque solo tienen un 10 pulgadas de una sola cara con 5 o 6 temas que no duran ni un minuto casi cada uno, que se llama Brain Cell Genocide. Y bueno, es una auténtica brutalidad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos escuchando, pero como curiosidad, pues bueno, no me he podido controlar, y lo vamos a escuchar en, sobre todo, además, mira, un tema que se titula Me gusta la mierda. Son Holocausto Pomada con el bajista de los Spurs, de Jenny Dont. Ahí estaba, ¿no? Holocausto Pomada. Uno de los temas que es el que está cantado en inglés, yo creo que incluso podría ser el propio Kelly Halliburton. Pero bueno, no tengo ni idea. Así que nos vamos a quedar con otro hit que tenían aquí, que se llama Perdido en Palma. Holocausto Pomada. Banda en la que a veces debía de tocar la batería y otras veces también el bajo. Kelly Halliburton. Siguiendo con las algunas de las colaboraciones en las que ha estado involucrada tanto Jenny Connors como el propio Kelly, pues precisamente bueno, este proyecto del que estamos hablando, aparte de copiar la portada y hacer algún guiño a Poison Idea, pues bueno, la verdad es que tenían un sonido también bastante deudor de la banda de Oregón, y bueno, y digamos que han tenido pues relación precisamente con Jerry A, el cantante de Poison Idea de toda la vida, y supongo que también, entre otras cosas, pues porque ya os digo que el Sam Henry, el batería de los Spurs, pues también pues ha tocado con él en Poison Idea en varios de sus discos. Y bueno, y concretamente en el primer disco de Jerry Dont y los Spurs hacían una colaboración curiosísima de un tema que se llama Lady Bird, que supongo que a más de uno le sonará, porque es el dueto que se marcaron, bueno, uno de los muchos que se marcaron Nancy Sinatra con Lee Hazelwood. Y eso, y nada más y nada menos que se atreven con ese tema, que hay que tener los grandes. Pero bueno, por un lado, eso aparece en el primer disco de Jenny Don't and the Spurs hace ya unos cuantos años, en el 2015, que además fue autoeditado en Downtown Records, el sello del propio Kelly Halliburton. Y luego también en el recopilatorio que ha sacado no hace demasiado Jerry A, en el que hacía un pequeño repaso a toda su discografía con diferentes proyectos, entre ellos por supuesto los Poison Idea, pues aparecía también este Lady Bird que vamos a escuchar ahora mismo. Sí, lo encuentro, sí, por aquí está. Pues lo he dicho, un dueto entre Jerry A y Jenny Connors. Escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y con la excusa de que Jenny Don't y los Spurs van a estar tocando en Bilbo y tal, pues estamos escuchando algunas cosas que han hecho a lo largo de estos años, colaboraciones. En concreto, esto que escuchabais, ya os digo, era el cantante de Poison Idea, Jerry A, que ahora, por cierto, ya sabéis que también estuvo hace no demasiado con Black Beacon, el nuevo proyecto con peña de por aquí, y eso. También vamos a aprovechar para escuchar el anterior grupo, por ejemplo, del guitarrista, que no es el guitarrista original, porque han tenido varios a lo largo de estos años. Jeremy Terry era GT, era uno de ellos, el anterior, pero desde hace 3 o 4, y concretamente pues eso, desde sus 3 últimos discos, el nuevo guitarrista es Christopher March, que sin lugar a dudas pues les ha llevado a un terreno mucho más pues country, rockabilly, pero vamos, con una técnica que tiene el cabrón que ciertamente es uno de los atractivos que tiene la banda. Como os digo, Christopher March, que antes de este proyecto, por lo menos que yo sepa, solo ha estado ha estado en los Dull Hearts, una banda también de allí, por supuesto, de Portland, Oregón, dedicada pues al rockabilly, al country and western, etcétera, etcétera, y que en principio tan solo tienen este single que vamos a escuchar, un single llamado Primitive State del año 2017, que suena muy bien, así de bien. Estos son los Dull Hearts. You make me climb back in time, act like a name. You put me right back into that primitive state where all I know is rock, rock and roll. I lose control when I'm looking at you, baby. Your friends stop by, try to smile and relate. Oh, sorry, Belly, I'm using that primitive state. Hearts, banda, como os digo, en la que estaba Christopher March, que parece que no, pero ya os digo, la forma de tocar se nota ahora en esta nueva banda, que son los Spurs de Ginny Dont. Y lo curioso también es que a veces las casualidades y bueno, la gente pues con ciertos gustos comunes pues se suele juntar, ¿no? Y en concreto en este single, que ya os digo, en principio es el único que han sacado, el Primitive State, la portada corre a cargo de Olaf Jens, un pues ilustrador que ha pues hecho las portadas de un montón de bandas muy interesantes, como pueden ser los Corn Cranks, los Low Point Dreams holandeses o el nuevo disco de los Jackets, por ejemplo, también es obra suya, y en su momento hizo las portadas de varios recopilatorios, bueno, y no sé si seguirá haciendo, de recopilatorios de estos de en plan Back from the Grave, de la Crypt y demás. Pues bueno, la cuestión está en eso, que la portada de este single, aunque es un poco raruna, la verdad, pues bueno, corre a cargo de Olaf Jens. Y precisamente el nuevo disco de Ginny Dont and the Spurs también es obra de un ilustrador pues bastante conocido, y bueno, por lo menos para mí, porque entre otras cosas pues es el diseñador de pues bueno, de la última, bueno, de la última y casi diría la única pegatina de Sheet que ha habido en estos 30 años. Scott Sogucci, un ilustrador, pero también músico, porque ha estado en bandas como los Hate Bombs y algún que otro grupo, y de hecho tenía también hasta hace muy poco un sello, lo que pasa que no sé si debe de tener mucho trabajo y lo tiene bastante aparcado. ¿Cómo eras? Hidden Volume, volumen oculto. Y eso, es el encargado de hacer el diseño tanto de los singles como de lo que es el nuevo disco de Jenny and the Spurs. Y lo que me llevaba, por cierto, también es a por lo menos a comentarlo, como porque no lo vamos a escuchar, porque la verdad es que el resultado es igual un poco, no sé, que vamos, que no ha pasado el filtro para el programa. Pero ha colaborado también, tanto, bueno, Jenny Dont con Tommy Griff, que diréis, ¿y quién es Tommy Griff? Pues es el batería de Ray Collins, el Hot Club, el grupo alemán que tantas veces han sonado aquí. Pues aparte de ese grupo, pues el Tommy Griff parece ser que tiene inquietudes de, pues bueno, montar sus propios proyectos, en los cuales a veces no toca la batería, y de hecho, pues bueno, hace unos años sacó un single en el que de hecho tenía dos colaboraciones. Una era el cantante de Matt Zinn, que bueno, la verdad es que tampoco me ha caído nunca muy allá, pero luego en otro de los temas, pues eso, colaboraba con Jenny Dont en un tema en el cual cantaba ella solo con un chelista acompañándola. No sé, vamos, una cosa muy extraña, y la verdad es que vamos, por desgracia, no tiene nada que ver con lo que es Ray Collins Hot Club, sino que bueno, pues tiene otro estilo en sus discos en solitario de Tommy Griff. Aunque también, por cierto, es que es lo que quería hilar con lo de las portadas, y es que precisamente la portada de ese single es de otro habitual en esto de los diseños, que es Marcel Von Tempi, que por cierto, hace mucho que no le escuchamos aquí, y seguramente habrá sacado algún single de esos que suele sacar como cuentagotas de vez en cuando. Dicho todo esto, vamos a escuchar un poco más a Jenny Dont and the Spurs con el anterior LP, el tercero, ese Fire on the Ridge, que sacaron en el 2021 y que también tenía temas cañeros como este Trouble on My Mind. Jenny Dont and the Spurs, este próximo sábado 16 aquí en La Nube, y que, pues eso, a lo tonto, nos ha alegrado, bueno, a mí por lo menos me ha alegrado la tarde, bueno, y los días que llevo sabiendo que van a estar tocando. Por último, ya habría que comentar que aparte de la pareja de Jenny Connors, a la voz y a la guitarra rítmica, y Kelly Halliburton al bajo, y Christopher March, que os comentaba la guitarra, el nuevo batería es Buddy Wicks, un chico pues joven, que pues las referencias que tiene anteriores, la verdad es que mejor no nombrarlas casi, porque bueno, es un grupo que se llama Otis Head, en donde ha estado, pero que, uff, no sé, no es para poner aquí. Pero que es un batería que parece ser que ha encajado bastante bien, según, pues bueno, dicen el resto de la banda, y que sustituye a la anterior batería, que es el que comentaba antes, ese Sam Henry, que colaboró tocando los teclados con Poison Idea y que también tiene un currículum pues legendario, entre otras cosas. A ver, quizás lo más conocido es que fue el batería de los Weepers, una banda de allí de Portland, pero luego también ha estado en otros proyectos como Napalm Beach, estuvo en los Rats, que también estaba Fred Cole, el de Death Moon, y bueno, y en muchos otros proyectos. Y la cuestión está en que llevaba pues desde el principio junto con Jenny, en tanto en Don't, ese proyecto más punk del principio, como luego ese paso a este rollo más country de los Spurs. Pero pues en el año 22 debían de estar de gira, y antes de acabar la gira tuvieron que regresar a Portland porque le habían, bueno, se encontraba mal, le resulta que tenía un cáncer de estómago, me parece, y murió poco después, a los 65 años. Con lo cual, pues eso, el grupo se quedaba sin batería y, vamos, el sustituto ha sido Buddy Weeks, porque, bueno, pues eso, que la vida sigue, digamos, de alguna manera. Y en este nuevo disco le dedican una canción que se llama Huesos en la Arena, que es el tema que cierra el disco y que, pues bueno, es como una especie de homenaje a, pues bueno, recordándole a este, pues bueno, al compañero, su compañero de andanzas durante tanto tiempo. Vamos a escucharlos en este, como os digo, Bones in the Sand. Son Jenny and the Spurs. We'll be right back. Y a ver si resumo todo lo que, bueno, lo que queda de conciertos que quería decir de esta semana. Aparte de eso de Jenny Don't and the Spurs el sábado 16 en La Nube, ese mismo sábado va a haber bastantes cosas. Entre ellas, pues nos visitan de nuevo los Godfathers, acompañado de Las Furias y de Fussy for Her, en Santana 27. Y la cuestión está en que la curiosidad es que los Godfathers lo que van a hacer es pues una de esas cosas que están muy, que es muy habitual últimamente, que es tocar un disco al completo, ¿no? Y bueno, en su caso, pues es el mítico Birth, School, Work and Death, que lo van a tocar en, pues eso, al completo y con supuestamente invitados especiales. Luego va a estar el Decline Noise Volumen 4, que va a ser en Sastraca, en Porto, ese sábado. Sí, ¿no? Es el sábado. Sí, no, perdón, ese es el 15. Es el 15. Bueno, van a haber varios grupos, entre ellos Gravel Bed, Bowl, Container, Ni Il y Soca, que va a ser, pues eso, Sludge y Rock Oscuro, por decirlo así brevemente. Luego en la Gel Dorado estarán los Peewees, los italianos, con los chicos que tienen un nuevo disco, y con Emerche. Gel Dorado, sábado 16. Y por último, creo que sí, Jerry Lindell, un sueco que tiene una banda llamada los Brunswick Souls, que estará tocando este miércoles en el Anchoqui, en la Cucha Belcha, este 13 de noviembre. Y eso es todo. Esto ha sido Shit. Dentro de 7 días, más mierda. Agur.